Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo ahí desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo. Así pasan los días, y yo ahí desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Así pasan los días, y yo ahí desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Así pasan los días, y yo ahí desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, y más quizás con los Panchos, a través de este espacio. Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues ya estamos a un mes de la celebración de la Feria Centroamericana de la Independencia. Todos sabemos que Quetzaltenango es el único que tiene su gran feria con mucha pompa, con mucha celebración, pero que no es fiesta patronal como en otros lugares. Por ejemplo, hoy en Chiquimula, Nuestra Señora del Tránsito. En otros lugares como Guatemala, Nuestra Señora de la Asunción Cantel, Nuestra Señora de la Asunción Sololá, Nuestra Virgen de los Ángeles y así. En San Marcos el Evangelista el 25 de abril y así sucesivamente, pues en todos los departamentos de nuestra Guatemala, la feria es en honor a un patrono o una patrona. Quetzaltenango tiene también su patrona y se celebra el 7 de octubre de cada año, la patrona de mi pueblo, la Virgen del Rosario. Pero no se celebra como se celebra el 15 de septiembre. Y muchos dicen, ¿y esto por qué? Lamentablemente esto no fue así, porque hubiera sido lo contrario. El presidente de turno dispuso que se celebrara en Quetzaltenango con mucha bulla, como lo están, han visto ustedes, la feria no patronal, pero la Feria Centroamericana de la Independencia, el 15 de septiembre en Quetzaltenango. Así fue como se inició y por orden de Justo Rufino Barrios. Y también vamos a platicar cómo se iniciaron los desfiles del 15 de septiembre. Y eso lo vamos a hacer a través del programa de esta mañana. Y resulta que Guatemala es una república que ha pasado diferentes periodos históricos. Sus primeros habitantes llegaron a crear la cultura maya. Posteriormente fue sacudida por la guerra ocurrida con la invasión de los españoles. Estuvo bajo el poder español durante la época de la colonia. Y en el siglo XIX logra su independencia junto a Centroamérica, sucedida por guerras entre conservadores y liberales. Se llevarían a desintegración de la Federación Centroamericana. Las disputas continuaron entre ambos grupos hasta finales del siglo XIX. Vamos a platicar con ustedes a través del programa de esta mañana. Ya como no nos va a dar tiempo, ya la próxima semana vamos a platicar de la historia de la Feria Centroamericana de la Independencia. ¿Y por qué le pusieron Centroamericana? También la fundación de Umialtinimit, señorita Quetzaltenango, y cómo empezó también Fraternidad Quetzalteca, que está preparando su ramillete de 22 reinas que estarán participando en la elección de reina nacional en el Teatro Municipal de Quetzaltenango el día 13 de septiembre. Mientras tanto, vamos a escuchar otra de las canciones solicitadas a través de este jueves inolvidable de bolero. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Muy bien, a través del programa de esta mañana hemos escuchado la historia de un amor con la participación de Mari Trini a través del programa de esta mañana. Bueno, pues estamos por acá platicando datos importantes a través del programa de este jueves y por la emisora de la familia. Pues estábamos por acá platicando las disputas que continuaron entre ambos grupos hasta finales del siglo XIX, estando primero bajo el poder de los conservadores y luego de los liberales. Manuel Estrada Cabrera, que fue el presidente que logró mantenerse durante más de tiempo en el poder, en el siglo XX cesó la lucha liberal. con la lucha liberal conservadora, y durante ese tiempo Guatemala fue sacudida por disputas y guerras dentro del contexto de guerra, Guerra Fría. Primero la revolución de 1944 de carácter socialista. Posteriormente la revolución de 1954, capitalista, que desenvolvería posteriormente a un periodo de inestabilidad política, golpes de Estado, elecciones fraudulentas entre los mismos, paralelo al movimiento guerrillero y a la lucha armada interna. Tras la transición, o también la democracia, pues se logra la firma de los acuerdos de paz y empieza una nueva época en Guatemala, caracterizada por visión de una mejor Guatemala, pero frustrada en parte por el crecimiento de la delincuencia interna y la crisis económica mundial. Está en la historia de un país que ha pasado por una gran experiencia de esplendor precolombino, de invasión española, de colonia y de independencia, como también de Unión Centroamericana, según de los mismos gobiernos conservadores y liberales, capitalistas, socialistas, de revoluciones, de guerra, guerra interna, de genocidio, de golpes de Estado, intervención extranjera, democracia de paz, de esplendor científico y literario, pero que a pesar de las dificultades, Guatemala sigue su camino en la historia. Vamos a seguir con ustedes, apreciables amigos, pero también aquí la parte musical, complaciendo a nuestros buenos amigos que nos sintonizan. Estamos saludando a don Edgar Barrientos, que nos está sintonizando precisamente en la Agencia San Nicolás, aquí en Quetzaltenango. También para don Julio Menchú, Zona 4, El Cenizal. Para Benigno Arriaga. Para don Benigno Arriaga, con mucho gusto esto que viene así. Qué triste cruzas por mi balcón, noche de ronda, cómo me hieres. Cómo lastimas mi corazón, luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. ¶¶

te juro por los dos que me cuesta la vida, que sangrará la herida por una eternidad. Tal vez mañana sepas comprender que siempre fui sincera. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Te juro por los dos que me cuesta la vida, que sangrará la herida por una eternidad. Tal vez mañana sepas comprender que siempre fui sincera. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Te quiero. Bueno, pues hemos escuchado la participación de Virginia López, que nos ha interpretado Verdad Amarga. Bueno, y ahora faltan 13 minutos para puntualizar las 12 meridiano en el programa de esta mañana. Don Gavino Gainza, que convoca a un llamado a la sesión histórica que se llevaría a cabo en el Palacio Nacional de Guatemala. Dentro de los numerosos asistentes se destacaron don Mario de Beltranena, don J. Mariano Calderón, don José Matías Delgado, don Manuel Antonio de Molina, don Mariano Larrabe, don Antonio de Rivera, don J. Antonio Larrabe, don Isidro del Valle, don Mariano de Aicinena, don Pedro de Arroyave, don Lorenzo de Romaña, don Domingo Diegues, don José Cecilio del Valle, el doctor Pedro Molina y el mismo brigadier don Gavino Gainza. Estos personajes firman el acta de la independencia de España el 15 de septiembre de 1821. Vamos a seguir platicando a través del programa de esta mañana, pero también la parte musical. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos están solicitando sus canciones. Don Oscar Gómez, en el barrio Las Flores. Don Oscar, canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. La última vez. Bésame mucho, como si esta fuera la última vez. Interpretada por la rondalla quetzalteca y fue para complacer a don Oscar Gómez allá en el barrio Las Flores. Hemos mencionado personas que se destacaron con la presencia y la invitación de don Gabino Gainza a la llamada a la sesión histórica que se llevó a cabo en el Palacio Nacional de Guatemala, y esto fue a las 8 de la mañana, aquel 15 de septiembre. Estos personajes que ya mencionamos firmaron el Acta de la Independencia de España el 15 de septiembre de 1821. Fue una junta de nobles conformada por miembros de la Audiencia, Ayuntamiento, autoridades eclesiásticas, claustro universitario, consulado de comercio, colegio de abogados y otras personalidades. Aquel día histórico tomó posesión como jefe supremo del Poder Ejecutivo el brigadier don Gabino Gainza, quien gobernó Guatemala hasta el 23 de junio de 1822, cuando fue sustituido por don Vicente Filísola, que fue el que siguió como presidente de Guatemala. Continuamos con la parte musical, apreciables amigos, a través del programa de esta mañana, no sin antes saludar a don Emilio del Rosario Castro Luarca, saludando esta mañana a don Rubén Castro, Carlos Humberto Robles, Óscar Cojulum, doña Amandita Palacios, Alfredito Godínez. Y así también estamos saludando a don Jesús Orozco Citalán, a Lucrecia Orozco, a doña Victorina Chávez, que nos sintonizan esta mañana también, a Telma Julieta Calderón allá en el Cantón Chitay, zona 11. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros buenos amigos a través de la emisora de la familia. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses,

de una gran ilusión. Lino Borges, Vida Consentida. 12 de meridiano con 11 minutos en el programa de esta mañana. Bueno, pues una de las interrogantes de muchas personas, y que unas sí conocen y otras desconocen, cómo se originaron los desfiles el 15 de septiembre. Pues una de las características del desfile en Guatemala no se dio por la dignificación del país, más bien se dio por el periodo de implantación militar en los centros de segunda enseñanza y semi-militarizada, sí, semi-militarizada en las escuelas primarias. La educación física fue el objeto de gran incremento por lo general, apreciado en las celebraciones de la independencia patria y aniversario de la Revolución Liberal. En esas oportunidades se llevaban a cabo desfiles escolares que culminaban con gigantescas concentraciones de niños en el Campo Marte, en la capital de Guatemala. Manuel Estrada Cabrera, presidente de la República, rindió honores a la diosa Minerva, la diosa de la guerra. En estos desfiles también maestros portaban uniformes al estilo militar y sujetos a una drástica disciplina. Bueno, así cuenta la historia. Ahí sí, como dijo alguien, ahí tranquilamente iban los maestros marchando y bien desfilando, bien militarizados, con un uniforme que les daba, me imagino, el gobierno. Así empezaron los desfiles en Guatemala. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y tenemos por acá otra. Vamos a complacer a don Mario Ulín, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Olvida para siempre mis amores. Con el tiempo tú las gracias me darás. Bésame y olvídame, Javier Solís. Esta fue para don Mario Ulín, aquí en Quetzaltenango. 12 meridiano con 16 minutos. Bueno, pues así fue como se iniciaron los desfiles el 15 de septiembre en toda Guatemala. Los desfiles escolares se iniciaron en 1932 para lograr despertar el interés en este tipo de eventos. Se instituyeron premios para las escuelas que lucían mayor marcialidad. Así lo establece un acuerdo ministerial de septiembre en el año de 1932, por medio del cual se instituyen tres premios que consistían: para el primer lugar, medalla de oro; para el segundo lugar, medalla de plata; y para el tercer lugar, medalla de bronce. Así se calificaban a las escuelas de esta manera en los desfiles del 15 de septiembre. La corrección de las formaciones y movimientos, la marcialidad de los alumnos, perfecto conservación de las distancias, así también establecidas entre fila y fila y secciones, y la ejecución del saludo al señor presidente de la República de Guatemala. Así fue como todo comenzó, el desfile del 15 de septiembre. Bueno, pues es así como se inició y se celebran ahora en muchos lugares el desfile del 15 de septiembre, ya no con premios, sino con la presencia de escolares, de institutos, alumnos que portan su uniforme, unos de diario y otros de gala, para el 15 de septiembre. Así fue como todo comenzó. Y aquí en Quetzaltenango, la feria de Xelajú. Le podemos mencionar a ustedes que hay varios desfiles: desfile del área rural, desfile de párvulos de las escuelas primarias, del básico y nivel medio, también desfile de carrozas, que es el 16 de septiembre, desfile del área rural y muchos más. La feria comienza en los primeros días de septiembre, pero la fecha inaugural para este año va a ser el domingo 8 de septiembre. Una conferencia de prensa también que dará Fraternidad Quetzalteca con sus reinas internacionales y las reinas de los 22 departamentos de la República de Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana. Que nunca quizá volverá.

Senderito de Amor. Senderito de Amor, y esto fue para don Julio Vicente en Cantel, donde nos sintoniza esta mañana. Apreciables amigos, esto fue todo por hoy a través de la emisora de la familia. Queremos saludar a los amigos que se reportaron esta mañana, doña Estelita aquí en la zona 3, don Emilio del Rosario Castro, doña Rosy Popá, Ricardo Valle en Chicago, Carlos Humberto Robles en la zona 5, doña Amanda Cifuentes, también Eliud Zic Chávez, Daniel Ovalle en Salcajá, doña Regi Estrada en Salcajá, Verónica López en la zona 8, Adrián Mota Castro desde California, Carmen Camey en la zona 1, Julio Menchú, zona 4, don Vicente Soto en Salcajá, don Monchito, Amandita Velázquez, zona 1, Amarili Velázquez, José Manuel, así también Edgar Gómez, Josefina López en la zona 4 de Huehuetenango, Olivia Mejía, Carlito Chicará, doña Coni Guerra, Miguel Rivera, Edgar Barrientos, Benigno Arriaga, Oscar Gómez, Barrio Las Flores, Maco Leiva. Así también para don Mario Ulín, doña Rosy Popá, Julio Vicente en Cantel, Mirna Obando, que también se ha reportado esta mañana. Y un saludo también para don Jesús Orozco Citalán, Lucrecia Orozco, para doña Victorina Chávez, para don Emilio del Rosario, también para don Rubén Castro, Amandita Palacios, Alfredito Godínez, Julieta Telma Calderón, Cantón Chitay. Gracias por su sintonía. Si no escucharon el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify Programas de Raúl Chicará. Reciban el cordial saludo de Carlos Enrique Tahay, auxiliado por nuestro director Emerson de León. Gracias por su sintonía y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. No sé si te he contado alguna vez que a mí me amamantaron con boleros. Por eso es que aparecen en mi voz, si he de decir te quiero. No entiendo cómo escuchas al amar el ritmo trepidante de un rockero. Yo en cambio para algo tan especial, ya sabes que prefiero. Pues no hay música más sexual para muy juntos estar, para cantar al oído, para sentir de lleno ese latido apresurado y loco de otro pecho que empuja tus sentidos hasta el borde del abismo donde acaba la razón. Por eso, nena, ponme un bolero. Si andas buscando que te diga que te quiero, ponme a Gatica o a Manzanero, ponme a los Panchos en su más bello bolero. Que ahora la gente de tu edad sostiene que esta es música pasada. Acércate, bailemos y verás que es tan equivocada. Tú deja que te arrastre el corazón y embriágate del más dulce abandono. Estando apretaditos, ya verás que pronto me apasiono. Pues no hay música.